Deja de sufrir, deja de callar, cuéntame todo. Noto en tu mirar que tu corazón no resiste más. Yo dejé de ser tu príncipe azul hace ya tiempo. Toda la ilusión se desvaneció junto a nuestro amor. Desmiénteme si has encontrado otro destino. Desmiénteme si has encontrado un nuevo amor. De ser así, comprenderé. De ser así, desmiénteme. Desmiénteme, desmiénteme, que entre nosotros no hubo nada. Desmiénteme, desmiénteme, porque lo noto en tu mirada. Por una vez, seamos sinceros y deja ya de decir te quiero cuando en verdad no sientes amor. Deja de sufrir, deja de callar, cuéntame todo. Noto en tu mirar que tu corazón no resiste más. Yo dejé de ser tu príncipe azul hace ya tiempo. Toda la ilusión se desvaneció junto a nuestro amor. Desmiénteme si has encontrado otro destino. Desmiénteme si has encontrado un nuevo amor. De ser así, comprenderé. De ser así, desmiénteme. Desmiénteme, desmiénteme, que entre nosotros no hubo nada. Desmiénteme, desmiénteme, porque lo noto en tu mirada. Por una vez, seamos sinceros y deja ya de decir te quiero cuando en verdad no sientes nada. Vez, seamos sinceros y deja ya de decir te quiero cuando en verdad no sientes nada.